solo. Me has dejado de nuevo, amor. Me has dejado tan triste. El día en que partiste lloré por tu amor. Y a pesar de que nunca me dijiste te quiero, amor, yo todo te lo daba, todo te entregaba, hasta el corazón.